Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos enlazamos al 90.5 de frecuencia modulada para el programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Pues ya llegó el viernes y con el viernes llegó tremenda gripa. Lo que ayer era un simple catarro ya se convirtió en una gripototota. Pero vamos a hacer el intento por terminar el programa, por hacerlo lo mejor posible. Chuchín y un servidor andamos más o menos por la misma. Pero aquí estamos ya calentitos en nuestros estudios, en nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana. Este viernes 19 de enero. Y aquí estamos, llueva o truene, con mucho gusto, La Revista. Un programa hecho por el Pato Donald. Sí. Bueno, pues ya ni modo. ¿Cómo les va? Qué bueno que estamos juntos. Eso es lo más importante, que estemos juntos como quiera que sea. Y si ustedes nos aguantan por las molestias de la voz gangosa y demás, pues vamos a terminar bien la semana, satisfechos. Y el lunes, pues vamos a ver que no quede la secuela de la tos, que es el terror de quienes trabajamos aquí en el micrófono. Pero bueno, pues el señor Andrés de Jesús Reyes también al pie del cañón. Aquí los saludo con mucho gusto, ya está buscando la música para esta mañana. Lupita Páez, que esa sí está bien sana porque hace ejercicio y tiene una dieta base de frutas y verduras. ¿Cómo estás, Lupita? Buenos días. También muy sano Luis Ventura, fuertote muchacho, no le hacen nada a los microbios. Y demás personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana que coordina Ernesto Colinot. Pues ya estamos listos todos. el personal técnico, administrativo, manual, de confianza, académicos, los eventuales, los aspirantes, todos trabajamos para ustedes con muchísimo gusto, así que estamos comenzando. Fragante rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Y el que no tenga gripa, que tire la primera piedra. Qué frágiles somos, ¿verdad? Pensando cómo es posible que estos seres microscópicos, no se ven, puedan causar tanto daño. Y la verdad es que no hay manera. Es decir, sí puede uno cuidarse el sistema inmunológico, que las vitaminas, que los jugos, que las verduras, que las frutas, pero no, o sea, no hay manera de evadir una infección cuando todo mundo está igual. Es decir, si en la casa hay nubes ahí de gérmenes y en el trabajo también y en la calle, en los transportes, pues es bien difícil, ¿no? Si ya uno dice, bueno, ya me había estado salvando, otros ya van en la segunda o tercera infección. Pero bueno, pues ya ni modo. Fíjense que ayer siguieron llegando mensajes sobre la propuesta de recuerdo que hicimos a partir del libro de Raquel, La Cocina en Jalapa, y a partir de una foto de la torre cinética que nos envió Fernando González. Y bueno, pues estas cosas nos prenden, ¿no?, a los jalapeños, y pues todo mundo aporta parte del recuerdo, de la asociación que hace uno con determinado café o con determinada situación que tiene que ver con algo emblemático de la ciudad. Ahorita ya esa torre cinética, pues ya no, ya es chatarra, ¿no? Pero, por ejemplo, Armando Torres, a quien saludo con mucho gusto porque él estuvo mucho tiempo aquí en Jalapa, hicimos teatro juntos, anda por allá por el sureste. Dice, yo los lugares que recuerdo, los cafés como el Emir, la Parroquia, el Escorial, el de Chinos, Terraza Jardín, el Fórum para Bailar, estaba el Coconut y otro que no recuerdo su nombre, sobre el pasaje Revolución, la dulcería que estaba en el pasaje Thanos, Maribel creo, se llamaba, las personas que vendían turrones en la calle Doctor Lucio, afuera del edificio Argentina, usaban un martillito, ¿sí?, un martillito para quebrar el dulce. En fin, Jalapa tiene muchas cosas hermosas que recordar. Saludos, abrazo, Carlos, amigos revisteros. León Ignacio Ruiz Ponce, cuando de Córdoba venía, del Emir no me perdía. ¿Cómo estás, León? Saludos a Diana también. Eres muy amable, Luis Ventura. Noemí Ramírez, exquisito café con leche y pan relleno de piña, moño de hojaldre, un bizqueto, una camelia. ¡Ay! ¡Qué rico! El café de Chinos, a mí me gustaban mucho los biscuits del café de Chinos. Ahora ya están los Obregón, que son caritos, pero son muy sabrosos. Pero los bisques de los chinos eran especiales porque eran saladitos, no eran dulces como los de la panadería. Perdonen, decía Cuitlagua Pascual que en el café de chinos era curioso porque... Hola, Ceci, buenos días. Era curioso porque te decía Belém, la mesera, que tú les pedías una cerveza, te traían la cerveza, pero te traían unas conchas. Unas conchas. ¿Para qué las conchas? Dice, es que no se pueden vender cervezas sin alimentos. Y nomás la ponían ahí, las conchas. Oye, tuvieron un bolillo, así que, pero unas conchotas. Esas son anécdotas muy sabrosas, la verdad. Bueno, pues son muchas las personas que siguieron mandándonos sus mensajes. Ya nos están candidateando para, para cronistas de la ciudad. Tere Leal, Antonio Licea, Ernesto Morosini, Eduardo Urbán. Pues rico, ¿no? Rico es estar recordando. Mira, don Ignacio León, con respecto a la torre cinética de la que hemos estado hablando, comenta que el diseño, que un señor de Argentina, sí, ayer lo comentamos, al parecer fue hecha con material de desecho y entre la música que tocaba era la suite de la ópera Carmen. Pues estaba como variado el repertorio, ¿no? Porque era la ópera Carmen, pero también las palomitas. Jazz, ¿cómo estás, Jazz? Feliz fin de semana. Yo bien apurada, por eso no he escrito y ya inyecté a mi tortuga para tenerla. Oh, disecada. ¿Qué le pasó a esa tortuga? Recupérese y descanse el fin, pues eso es lo que queremos. A mí me tocó todavía el del pasaje Thanos, el emir, cuando era chica rebelde, me iba al café. Sí, pues cafés siempre ha habido, pero de los antiguos, ¿cuáles son de los antiguos que todavía existen? El que está ahí en Zaragoza, ¿cómo se llama? El que tiene 24 horas abierto. Ahí junto a la Naval. Ya se nos fue. Bueno, les decimos dentro de 3 días. ¿Eh? En Monroy. Sí, es cierto, ese. Yo no sé si haya un café más antiguo que el Monroy. Desde que yo tenga memoria, ahí está el Monroy y 24 horas. Bueno, y el café de la parroquia, desde luego, la parroquia jalapeña. Bien, vamos a darles a conocer algunos eventos artísticos y culturales, porque hoy es viernes y no hay mucho todavía, es enero, son todavía vacaciones de los grupos artísticos, pero algo hay. ¿Saben lo que es la fotografía estenopeica? Es aquella que fotografía que se hace, pero sin necesidad de un equipo. Es como artesanal. Y Maribel Sánchez, de la página cultural del diario, que coordina nuestra amiga Celia Galloso, nos dice que selfies y más selfies en un mundo en el que la imagen tiene un papel preponderante y hasta niños de preescolar pueden tomar fotografías con su propia tableta o con el celular de papá o mamá o el de ellos mismos, ¿no? Resulta más que atractiva la propuesta de Ediciones Isote de dedicar una semana a la fotografía estenopeica, esa que, cual acto de magia, se logra con una cámara que se puede elaborar manualmente, pues se trata de una caja de cartón oscura. Creo que muchos de nosotros cuando éramos niños hicimos una de esas. Jalapa y el esténopo. El esténopo, que es el esténopo, es el orificio a través del cual pues se toma la fotografía. Se realizará del 24 al 27 de enero en distintos espacios de la ciudad, con un programa que incluye exposiciones, charlas y la presentación del libro Itinerarios del Unicornio. Dice Oscar Colorado que aunque parezca un modo arcaico en la era digital, la fotografía estenopeica está más viva que nunca. Vámonos a Veracruz y vamos. El Centro Cultural Las Atarazanas inicia el año con la inauguración de la exposición El Paisaje como Proceso, muestra en la que Gloria Carrasco, artista y ceramista, con más de 60 exposiciones colectivas y 25 muestras individuales en su haber, explora temas de la geología y del paisaje, interpretándolos como la evidencia visual de los procesos, de los fenómenos meteorológicos y la relación del hombre con su entorno. La inauguración de la muestra es hoy allá en el puerto de Veracruz a las 7 y podrá ser vista el resto del mes, de martes a domingo, de 10 a 17, de 10 de la mañana a 17 horas. Para mayores informes, es en Las Atarazanas, pero si quieren mayores informes, al 932-8921, ya saben que si llaman desde fuera del puerto, es 229 la clave. Hay un proyecto que se llama Boat Trail Mexique, proyecto de Roddy Desir, y acompañada de Yesenia Tlecocotl. Es un espectáculo de danza también allá en el puerto, de danza y video, que se presenta hoy viernes a las 5 de la tarde en el Centro Veracruzano de las Artes, el CEBART, allá en el centro de Veracruz. La entrada es libre. El proyecto internacional Boat Trail, es decir, como es ruta del esclavo, de la UNESCO, es una experiencia coreográfica, documental e interactiva que incorpora las culturas y ritmos africanos que se han desarrollado después de los movimientos de resistencia de los pueblos africanos deportados a las Américas. Y iniciado en enero de 2016 por la productora ejecutiva y coreógrafa Rodin Desir, el proyecto se ha desarrollado en Martinica, en Brasil, donde formó parte de la programación cultural de los Juegos Olímpicos de Río. Bueno, pues aquí tienen otra opción nuestros amigos de allá de la zona curvada Veracruz, Boca del Río. Vámonos al jazz con Patti Ibison y Beto Jiménez, un acontecimiento que se antoja imperdible para los aficionados al jazz. Es lo que se anuncia para este viernes en el recinto de Pedro Pareja, en el pueblo mágico de Coatepec, donde se presentará la experimentada soprano Patti Ibison al lado del quinteto del guitarrista. Al lado del quinteto, sí, del guitarrista Beto Jiménez, mismo que se integra por Paquito Cruz en el teclado, Aldemar Valentín en el bajo y Gustavo Buro en la batería. Patti es además de excelente ejecutante de violonchelo, vocalista de enorme versatilidad, una gran capacidad de adaptación a los diversos estilos de música popular, y también forma parte del coro de la Universidad Veracruzana. Saludos a los integrantes del coro de la UV. Entonces, la invitación es para asistir al foro que está en 5 de mayo, número 36, muy cerca del Parque Central de Coatepec. Allá nos vemos. Con la presentación de Triciclo de Metal, Hombre Gacela, saludos a Cuitláhuac, Teatro Lit, Imaginería y Pavel Ortega, saludos a todos ellos. Cinco agrupaciones teatrales radicados aquí en Jalapa van a dar inicio al segundo ciclo de teatro familiar en el Telón Sala de Artes. Los sábados de enero y febrero se podrá disfrutar de 6 espectáculos de diversas temáticas y formatos. Luego de celebrar su 8º aniversario, el Telón Sala de Artes inaugurará el sábado 20 de enero a las 5 y a las 7 el nuevo ciclo con la presencia de la compañía Triciclo de Metal, que ofrecerán sus más recientes producciones titulada Los Navegantes de la Luna. La obra cuenta la historia de un marinero valiente, ¿verdad?, que cruza el mar en busca de un deseo y aprenderá que el viaje es más importante que la meta, y que en su memoria caben más peces y colores de los que jamás pensó. Está inspirada en La Distancia de la Luna de Ítalo Calvino. Ah, mira. Este montaje relata de manera visual y sonora un poquito de la nutrida narrativa de este gran autor. ¿Dónde está el telón? Está en Corona número 19, muy cerquita de Los Berros. Corona 19, a media cuadra del Parque de Los Berros. Para más información, llamen al 2281-513757. Y recuerden que Iván Cepeda, Cuentacuentos, ahí compañero de aquí de la revista, estaba anunciando que los sábados en el Centro Recreativo Jalapeño, en la Sala Guadalupe Valderas, que está al fondo del Centro Recreativo Jalapeño en Insurgentes, se va a llevar a cabo una especie de taller de cuentacuentos con miras al gran maratón que va a tener lugar en marzo en el foro abierto de la Agora de la Ciudad. Entonces, pues van a empezar a agarrar ritmo y algunas herramientas, ¿no?, necesarias para que su trabajo salga bien. No hay ningún requisito más que ganas de estar ahí. Entonces, vayan a las 12 del día, no se cobra nada, no van a pagar nada, ahí en el Centro Recreativo Jalapeño, los sábados, que sean antes del mes de marzo, que es como por el 20 y tantos de marzo el maratón. Entonces, pueden ir niños, pueden ir adultos, adultos mayores, todos los que quieran contar una historia. Bien, pues entonces vamos a escuchar un poquito de música, si ya la tiene listo el maestro Chuchín, cuando son las 8:27. Bonobo, La revista, número 30, edición de aniversario. Continuamos. Ay, mira qué padre, Tino Contreras, hace mil años que no lo oíamos. Orfeo en los tambores y la malagueña, sabroso, especial de viernes. Dice Humberto Silva, buenos días, que tengan un excelente viernes, fin de semana, saludos a todos. Yo como soy muy tragón, recuerdo mucho las tortugas en la entrada del estacionamiento que está al lado del Casino Español, frente a los tacos del Ixtacamaxliteco. Sí, es bien tragón, Humberto, eso sí. Dice Tere, yo gocé dos o tres veces del café café. ¡Ay, el café café! Sí, sí. Es que había lugares que eran inverosímiles para música viva. Había uno que estaba en un pasaje, creo que era el Amir, y que de pronto tuvo música. Luego por ahí me dijeron que había un café gay. Sí. No, ¿verdad? ¿Así café en el centro? No. Discoteca, ¿verdad? Ya, eso ya es otro tema. Pero el café café sí estaba en la parte de arriba, en la Avenida Revolución, arriba de donde era la Zapatería Canadá, en la calle Revolución, por el árbol. Y entonces era un lugar propio para jóvenes. Solo estuve una vez en el Emir con el maestro Sedas. Mira, Jalapa recién inauguraba tamales y atoles en un solo lugar. Van, ese negocio también es muy antiguo, el de tamales y atoles, que te dan una piececota de pollo en medio del tamal. Yo apenas desempacada de Tlapacoyan, desde entonces amo Jalapa, aquí construí muchas verdades y muchos sueños. Abrazos para ti, para los revisteros. Dice, y eso que no soy jovenzuela, pero mi memoria sí funciona, dice Jazz. Bueno, pues así siguen llegando los tamales de atoles. A ver, aquí tenemos por acá a... mi querido Guillermo Manzano, ¿cómo te va? Qué gusto en saludarte. Claro que sí, aquí nos vemos el lunes a las 8:30 de la noche, a las 8:30 de la mañana. Nos daría mucho gusto recibir al buen Hipólito y a ti también, Guillermo, claro que sí. Aquí nos vemos. Bueno, faltan 23 minutos para que sean las 9 de la mañana, 23 para las 9. Lorena Baizabal dice, yo en mi época de estudiante no tomaba café, pero seguido me comía unos churros con chocolate en la churrería del recuerdo. Claro, esa es otra de Raquel, la que estaba en Ávila Camacho con 20 de noviembre. Bueno, pues antes la churrería estaba en Insurgentes. Ahí fue donde la primera churrería del recuerdo. Un lugar pequeñito, pero qué sabroso, ¿eh? Unas tostadas riquísimas y el chocolate pues preparado de diferente manera. Croquisero nos dice que devuelva la Torre Cinética y que se lleven la Araucaria de Sebastián. Buena suerte a todos. Jorge Guevara, ¿cómo estás, Jorge? Excelente viernes, con frío, pero en compañía de la revista. Saludos cordiales desde Naolinco. Bueno, celebremos el último mes juntos. Nos despedimos con el sabor de siempre, dice Jazz. Les paso el dato. Muy bien, hoy tenemos un poquito de más música, por razones obvias de los desperfectos respiratorios al que nos ha orillado este horripilante clima. Pero ahorita tenemos más cosas interesantes para ustedes y desde luego ojalá que llegue pronto nuestro amigo Héctor Campos. Memories when everything was revista, un programa sin fecha de caducidad. Continuamos. Pues vamos a ver qué dice Hipólito el lunes, sus primeras semanas, y ya con algunos problemas que ha sabido solventar de manera muy eficiente, porque aventarse el trompo, como dicen, con los vendedores ambulantes, híjole, no cualquiera, Entonces, es que dice, hay 250 registrados, ¿y cuántos son ustedes en la manifestación? Son un chorro, hay que ver uno por uno. Bueno, a ver qué nos platique el lunes, los planes, ¿no? Bueno, dice Oscar de la Borbolla, hay una duda que no he tenido nunca, porque estamos en las dudas. Jamás he dudado de la nula moral de los políticos. Soy ingenuo en muchos campos. Hasta un niño puede tomarme el pelo, pero no un político. Me basta con oír su tono de voz para ponerme en guardia. Y luego, en cuanto lo escucho, no me queda duda de que miente. Los políticos son como los insectos que se metamorfosean. Pasan de gusanos que se arrastran a mariposas negras que vuelan. Son tan evidentemente aviesos que su afabilidad los delata. Incapaces de decir lo que piensan, siempre dicen lo que uno quisiera que dijeran, y esa justeza de oportunidad me los muestra en toda su inmundicia. Pues querer quedar bien con todos, sabiendo que no pueden quedar bien con nadie, revela que solo desean quedarse con el bien de todos. Los estafadores se parecen a los políticos, engañan a las personas para robarlas. Pero mientras que los estafadores solo consiguen robar a unos pocos mediante sus engaños, los políticos roban a todos. Y luego se le engañan a una nación completita. Yo conocí a un político en la escuela primaria. Era tan buen engañador que había conseguido engañarse a sí mismo. Creía sinceramente que su única meta era el bien común, y lo decía tan convencido que todos en mi salón de cuarto año, salvo yo por supuesto, lo eligieron como jefe de grupo. Se fugó con los ahorros de la cooperativa del colegio, y luego con el tiempo, claro, llegó a ser diputado. Los peores, por supuesto, trepan más alto. Es por ello que tengo una deuda enorme, enorme con los políticos. Les debo prácticamente mi única certeza. Todos son execrables. También en el, fíjense que, ¿quién estaba hablando de esto? Merlí. Ya está la segunda temporada de Merlí, ¿eh? Es una excelente serie catalana, muy juvenil, con un personajazo que es Merlí, un maestro de filosofía, muy querido por todos los alumnos, no mucho por algunos maestros. Y él estaba hablando de los presocráticos, porque da clases y aprende uno por ahí, ¿no? Da clases de filosofía. Yo estaba hablando de los políticos juntamente en el capítulo que estábamos viendo ayer. Bueno, hay una duda extraña que supongo comparten muchísimas personas. Sé que soy mortal, que algún día habré de morirme. En esto no me cabe la más insignificante de las dudas. Sin embargo, no lo creo. La razón me lo dice, la experiencia lo corrobora, todo el mundo lo admite, y yo, no obstante, actúo, me muevo, planeo y me afano como si no acabara de creerlo. La muerte, ¿no? Cada mañana puede suceder, cada tarde, cada noche, podría ser el lunes o el viernes, en el mes de agosto, en el mes de marzo, este mismo año, el año que viene o en cualquier momento, pero yo Sigo ahorrando como si la muerte no existiera. Sigo metiéndome en proyectos de muy largo aliento y hago citas para cenar el mes que viene. Me comprometo para participar en conferencias que se realizarán dentro de un año. La verdad no lo entiendo porque no vivo con la conciencia del mientras, sino con la convicción de que este mientras es para siempre. Sé que voy a morir y no lo creo. Soy mortal y no tengo testamento. Soy mortal y prometo, soy mortal y vivo alegre, muerto de la risa, como si no lo fuera. ¿Habrá en mí, me pregunto, algo que intuya que no voy a morir? Me reviso una y otra vez y no lo encuentro. De veras no tengo dudas al respecto. Al contrario, lo sé perfectamente. Entonces, ¿por qué estoy a la mitad de este libro tan contento? Un tema ahí, bastante interesante. Esto que escuchamos hace ratito fue Sweet Child O' Mine, Rare Acoustic. Y ahorita vamos a escuchar otro poquito de música y regresamos. Too happy. Programa añejo que se renueva todos los días, la revista. Continuamos. Chuchín se está luciendo con la música hoy. Radiohead, dice Jazz y varias personas más, esto que se llamó Creep. Pues ahora hemos andado más añejos que otras veces, ¿no? Con estos recuerdos. También FG2 nos manda una foto del cine radio. Pero una foto tomada de una manera bastante mala. Y nada más dice cine radio. Cine radio. Uy, pues cuántos recuerdos. Ya llegó mi Salvador. Salvador Campos. Pues aquí estamos todavía con los recuerdos. Ya tenemos varios días recordando algunos de los cafés, algunos de los negocios de hace mucho. Y todo esto partió de unas fotos que nos enviaron, pero también del libro de Raquel Torres, que considera que la cocina que define a Jalapa surge desde el interior de sus casas. Por eso las entrevistas que le hace a las personas, a las jalapeñas, ¿no? Porque tiene que ver con lo que había sembrado en sus patios, como árboles frutales, hortalizas. Además de que la gente de los pueblos aledaños cargaban a cuestas sus productos que venían a mercar. Y por ello nuestra cocina forma parte de la región central, rodeada de montañas, donde el clima, que en otros tiempos le fue definitivo, produjeron entonces una cocina especial de temporada que se ha conservado y que se ha mantenido hasta el día de hoy, aún con ligeros y ahora drásticos cambios climatológicos. Y si ustedes quieren el libro, pueden llamar a este teléfono 2282, otra vez 82-5347, y se los llevan a su casa. 2282-82-5347. Héctor. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, regular. Luchando contra... Pero sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Un mezcalito en la mañana. ¿Tú no te haces este...? Benditos a Dios, no. No. ¿No? ¿Por qué? Pues me estoy cuidando mucho y todavía me gusta forrar. Yo también me cuido y mira... Bueno, hasta aquí llegaste. No es cierto, querido Héctor. ¿Qué nos platicas? Mira, como he estado hablando de recuerdos y historias, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes algún sueño que no hayas realizado? Algo que tengas guardado en tu mente y dices, me hubiera gustado hacer tal cosa. Ay, pues varios. Te pregunto esto porque lo que te voy a contar es un cuento de mar. Que ajá, habla de eso, de un sueño no realizado. Lo vi solitario, derrengado como pez varado y olvidado en playa desierta. Pero la primera vez que nos encontramos aquel 1966 en Manzanillo, estaba boyante y reluciente. Hace ya tanto que el tiempo parece habernos lastimado a ambos. Navegamos juntos por mares impetuosos, con crestas espumantes, rompiendo por todas partes. Mares de vientos escabrosos y gélido aullar. Mares más que gruesas, arboladas con grandes olas, y no la marisma en que estaba sepultado ahora. Entonces recordé. Era el comedor de muros recubiertos de madera de oficiales del buque. Nos sirvieron tazas de café con el logotipo de la armada y prodigios de repostería que preparaban los grumetes de cocina y marmitones. En la bienvenida el capitán nos dijo, a mí y a los 22 compañeros, aprenderán de la mar, muchachos. Es como una mujer bella, invitante y misteriosa, pero voluble. No es peligrosa si la respetan y la obedecen. Yo no tenía miedo. Vengo de gente de mar. Conservo el vigor marino de mi tío Héctor y su condecoración por servir en el mar en tiempos de guerra, y atesoro las historias de mi bisabuelo en su bote el telégrafo. Por ello, ese es mi primer viaje en un buque de guerra desde mi llegada al muelle de la T en Veracruz. En un pequeño pailebot de madera, 18 años antes, era una travesía anhelada. La primera noche de ese viaje, que acorde a mi imaginación afiebrada, sería el primero de 5 en que navegaría los mares del mundo. Fuimos al puente de mando a ver la derrota, la trayectoria real de la nave respecto al curso establecido. Al regreso, en cubierta nos acercamos a la barandilla, la mar rizada. La luna colgaba en lo alto. Del barco se desprendían luminosidades fosfóricas bajo el agua. En la superficie se veían las brillantes sendas de plata que la luna graba. La oscuridad, excepto por la claridad en los camarotes y las luces de posicionamiento, una roja y otra verde, nos dejaba disfrutar la magnificencia del cielo con estrellas a tutiplén. Un oficial avisó que venía mal tiempo. No concebía yo algo malo en ese soberbio panorama, pero el marino insistió y bajamos a los sollados. Me tendía la bartola en mi litera en el de proa. No dormía por el cúmulo de emociones. Escuchaba la charla de mis compañeros en sus camastros. Unos bromeaban y otros callados por el mareo. Cerré los ojos y volvió mi sueño anhelado. Ir en un velero por los mares del mundo con una compañera hermosa que compartiera mi amor por la aventura, que gozara la brisa en nuestra desnudez y de hacer el amor bajo las estrellas o al filo del amanecer, solos los dos en nuestro disfrute hasta los mares del sur. Me despertaron leves rechinidos metálicos. Eran las paredes del casco quejándose bajo la fuerza del oleaje. Volví a despertar cuando Abelardo Moreno, el alce, agachado para no chocar con la litera superior y sabiendo por mis historias que yo sabía un poco más de barcos y de mar, me meneó preocupado. Campos, Yuca, esto se balancea horrible y cruje. Para calmarlo ascendimos por la escalera, destrabé la tapa y llegamos a cubierta. Por todos lados corría el agua. En el puente de mando, como algo rutinario, pregunté al timonel, ¿todo bien, oficial? Respondió sin voltear. Soy el marino de primera Navarrete y todo bien, joven. Al regresar, veíamos la proa desaparecer por momentos en el oscuro túnel de agua y espuma que embarcaba de frente y estallaba en cubierta. La tempestad crecía. El barco parecía corcovear zarandeado por la violencia del océano y caían objetos de las literas. Así llegué al amanecer. Fuimos a desayunar al comedor de tropa para no subir a cubierta donde ya había cuerdas de seguridad. Dos compañeros, el Yuca Castillo y Pocaluz, no aceptaban alimento y fueron con el doctor de a bordo. El mareo los tenía deshechos. En Mazatlán se retiraron del barco. En la travesía avisamos delfines, más de 100. Unos cruzaban frente a la proa como jugando carreras con el barco y ganaban ellos. Un marino bisoño llamado Gabriel se integró al grupo y nos dijo que no tuviéramos miedo, que íbamos en una nave fuerte, y nos contó, a la luz macilenta del sollado y entre el crujir de las cuadernas, una historia fascinante. Hemos surcado los mares del mundo. Éramos 95, entre marinos y oficialía. De Manzanillo íbamos hacia Panamá. Entrábamos por las imponentes esclusas del canal que los gringos construyeron en busca del mítico tesoro del Dorado. No lo encontraron, dijo levantando una ceja, pero les deja más oro el canal. Y agregó, el Pacífico y el Atlántico tienen diferente nivel. Pasamos por ellas conforme las llenan de agua. Ve subir y bajar buques inmensos como monstruos encerrados en gigantescos estanques. Luego enfilábamos hacia Veracruz por los cadetes. De ahí al Caribe. Hizo entonces Gabriel una pausa para interesarnos más y agregó, no se imaginan los peces extraños que vimos. Unos brillaban con luz propia. Otros eran de formas inimaginables. Algunos inmensos y continuó. Un atardecer, el cielo estaba tranquilo. Repentinamente el sol se ocultó entre nubes que aparecieron de la nada, nubes que aumentaron poco a poco. A lo lejos, en un banco de niebla, clareaban los relámpagos. El viento comenzó, primero suave. Los oficiales, como ciervos asustados, ni siquiera pestañeaban. Las nubes comenzaron a ennegrecerse y al barco lo engulló la niebla. Se hizo un silencio extraño y cesó el viento. Entonces nos encontramos al peor monstruo, la carángula, la bestia más agresiva que habita en el mar. Podía destrozar una lancha en unas cuantas tarascadas. Minutos después desapareció y regresó el viento violento y ensordecedor. Era una tempestad sobrenatural. Las brújulas enloquecieron. Las olas ascendían más alto que el mástil. Parecía que el buque resbalaría por ellas o nos cubrirían. Nos preparamos para zafarrancho, todos en sus puestos, y tras horas de una tormenta apocalíptica, con rayos y truenos, el barco, escorado a ratos a babor y otros a estribor, que parecía se hundiría, hizo de nuevo Gabriel la pausa teatral con todos nosotros en ascuas y concluyó, salimos avante. Su historia nos tranquilizó, pero a Chema y al Checo Pérez, agotados por el mareo, flacos, ojerosos y con el rostro hundido, el alce Abelardo y yo, sujetándonos de las cuerdas, los subimos a cubierta con el médico de a bordo. La tempestad empeoró. Con los bandazos las propelas salían del agua y los motores se aceleraban. Los inodoros se escupían. Oíamos romperse vasos y platos en la cocina. Caminábamos como borrachos por los tumbos del barco mientras se oía el quejido de las cuadernas. De extraña manera yo no sentía miedo, sino fascinación. Quizás el espíritu de mi bisabuelo venía junto a mí. El temporal finalmente amainó y seguimos un día más de viaje hasta San Carlos, en California. Vimos emerger una gigante ballena gris cuando pasamos el mar de Guerrero Negro con sus salinas. Bordeábamos muy cerca de cerros pardos de matojos hasta que llegamos a un muelle y cuatro grandes cilindros metálicos. Eran los silos de trigo y una bodega de lo que llamaban esperanzados San Carlos. Lo demás era el desierto y una carretera cruzada por brazos de mar donde pululaban, nunca supe si focas o lobos marinos. 30 años después regresé, ya siendo ingeniero, y San Carlos era otro. Un pueblo de mar lleno de vida, hoteles, marinas, muchos veleros, turistas, mayormente norteamericanos viejos, de lentes negros, camisas floreadas y huaraches grandes, con bellas jóvenes en seductores y minúsculos bikinis. En cambio, aquel 1966, creo que nos salaron las salinas, pues en el barco de guerra lo único femenino que tuvimos, y no más de oídas, fue la carángula. Pienso hoy que aquel Gabriel era un cuentista que con buen corazón nos inventó hasta lo de ese animal de leyenda para que, absortos en sus charlas, no supiéramos qué cerca estuvimos de zozobrar. Envejecemos, pero nuestros sueños no, y seguí a la espera de ese fantástico viaje con compañía por ultramar. Hasta hace poco que, sin siquiera imaginármelo, reencontré en Boca del Río aquel buque de guerra, estático, mudo, en el ribereño muelle de banderas, cual cadáver errante, amarrado y abandonado a su suerte, sucio, con oxidadas trazas de llanto herrumbroso en su casco y su popa medio hundida en el barrizal de la marisma. Me asomé con cuidado para ver si tuviera algunas dentelladas de aquella carángula y así creer en ella. o con buena suerte encontrar en cubierta al grumete Gabriel para que me contara otra bella historia de mar con buen final. Me hacía falta. No fue así, y me sequé una inesperada y extraña humedad en mis ojos. No sé si se acunó por vejez o porque sentí que aquel, mi sueño recurrente, ahí también estaba encallado. Bueno, ahorita me acordé de la Isla de la Fantasía, ¿te acuerdas de ese programa? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué pasa? Es que aquí, En la Isla de Fantasía, aquel que llegaba el avión, ¿no? Ajá. Y entonces te hacían realidad tu fantasía. Ah, sí, ibas ahí. Pero bueno, ahí pagabas para que te hicieran una recreación, ¿no? Sí, de lo que estabas pensando. Pero eso no es el sueño, porque finalmente el sueño es que suceda de adveras, sí, ¿no? Bueno, yo creo que yo siempre quise eso. En Veracruz, cada temporada llegaban una serie de 10, 15 veleros, puros norteamericanos, unos veleros que eran unas preciosidades, que traían todos los adelantos, y adelante traían las muchachas más guapas que venían con ellos, ¿no? Yo me quedaba mirando y dije, ¿cuándo podré tener un velero así? Lo más que tuve fue una lancha de 14 pies con un motor de 5 caballos, en la cual me iba yo a Salina Cruz, a sacrificios. Pero te imaginas qué hermoso debe ser viajar así, tú y la dama. Ahora, los sueños que tienen que ver con dinero, híjole, eso es difícil, ¿no? No, eso no voy con dinero. No, así. Pues, que ¿cómo vas a comprar un yate? Sí, o sea, es muy difícil. Pero más que nada pensaba en el aspecto físico del viaje. O sea, te imaginas lo que es tener acostados ahí, que sepas que puedes tener la puerta abierta, nadie se va a acercar, nadie. Vienes entibiado junto a la dama. En el momento, el amanecer, los cuerpos están relajados, tibios. Tu pareja ni siquiera está pensando en el amor. Y tú te acercas y le acaricias el cabello. Porque las manos es lo más importante para la caricia. Lo mismo acaricias un cabello blanco, que un apretón de manos, que acaricias un seno hermoso. Ajá. No hay nada como despertarse y hacer el amor al filo del amanecer. Pues estas son cosas sencillas y factibles, ¿no? Sin dinero. No hay que estar... Bueno, depende. Sí. Bueno, ya que no tienes el bote, pues allá en la cama de tu casa. Gracias. Sí, pues solamente así. Pero, ¿qué dice? Llamó una persona... Dice que él es RH negativo y sus progenitores también son RH negativo y que a ellos nunca les ha dado gripa. ¡Uy, qué maravilla! Y sus familiares han muerto entre los 90 y 100 años y nunca les dio gripe. Felicidades al programa por sus 40 años. Fíjate que este es un buen sueño, ¿no? Vive siempre sano. Sí, bueno, eso estaría, sí. Pero no se puede. Pues sí, hay que tratar de hacerlo. Sí. Oye, pero tú está bastante bien. Como tú dices, estás invadido ahí de zonas. No, pues es que es imposible. Sí, no con este frío. En todos lados hay virus. Ahí frente a tu casa, ahí parece que tuviéramos, no sé, en Canadá, porque se amanece la escarchita y tengo que andar con guantes. ¿O será porque ya estoy viejo? No, qué viejo vas a estar. José Martín, ¿cómo estás? José Martín. Hoy, 146 aniversario del natalicio de María Enriqueta Camarillo. ¿Podrían los revisteros comentar algo acerca de la importancia de su obra? A ver si nos está escuchando Armando Ortiz. Él podría ser. Pero si no, para la próxima semana. Con todo gusto. Bueno, pues Héctor, que tengas una buena semana. Gracias. Igual para ti. Gracias por venir. Y nos vemos la próxima. Y a Chuchín le vamos a pedir un poquito de música cuando son las 9 de la mañana ya, con 15 minutos. radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Pues estamos platicando aquí sobre esta temática de los sueños. Y convinimos en que, por ejemplo, tú quieres hacer un libro, pero sale muy caro. Sí. Y luego para que se venda, ándale, va a estar difícil. Pero todo mundo tenemos un quehacer, o sea, ¿a qué venimos? ¿Qué es lo que nos gustaría hacer? Independientemente de que si de que podemos vivir de ello o no. Pero es algo que tú quieres hacer. Tú quieres venir a platicar tus historias a una radiodifusora como esta, cultural, tan prestigiada y con un programa tan bueno como este. Sí. Oye, pues tú lo dices. Pues qué padre, broma, ¿no? Pero yo tengo... No se te paga ni nada, ajá, pero vienes con mucha satisfacción. Es que esto... Es tu quehacer. Exactamente. Fíjate, uno es el quehacer y otro es la chamba. Dos personas he conocido, locutores o conductores. Allá cuando tenías 10 años, 11 años en Veracruz, al tío Nayo. Por cierto que hasta te pareces a él. ¿A poco? ¿Sí? Guapote. Bueno, sí. Yo en aquel entonces yo me fijaba más en la tía Belia. Ah, unas pues piernas sí, preciosas. Me gustaba ir allá y iba yo a cantar una canción ranchera, me acuerdo, del precio número 9. No volví a pararme en una difusora ni en una cabina hasta que vine aquí. Así que caíste parado. Sí, bendito sea Dios. Pues, ¿qué más puede uno...? Ah, exactamente. Es decir, ¿yo qué más puedo pedir también de estar aquí, de tener el privilegio de estar aquí, del afecto de la gente, de algo que te gusta hacer? Pues, ¿qué más? O sea, tampoco puedo ser tan... Yo creo que el mayor gusto que tengas 30 años haciendo esto y te sientes con mismo gusto de hacerlo. Ándale. Sí, pues no a todo mundo le puede tocar así, este... El trabajo cosas. A veces cansa, pero esto para ti no es trabajo. Y además también depende de tus capacidades, ¿no? Porque estaba yo pensando que a mí me hubiera gustado, por ejemplo, lo que hizo Kevin Spacey, que tiene muchísimo dinero, y montó Ricardo III. Ajá. Y agarró, hizo una compañía, llamó actores, los contrató y se los llevó a pasear por todo el mundo con esta puesta en escena. Ajá. Él hacía Ricardo III. Ajá. Y entonces fue una maravilla. Una maravilla porque hubo una conjunción de actores norteamericanos e ingleses. Uh-huh. Y se los llevó a China. Y en lo que no estaban en funciones, se los llevaba a pasear al desierto. Uh-huh. No, hombre, se dieron una... Había un chavo norteamericano que nunca había salido de Estados Unidos. Estaba alucinado. Y entonces, ese tipo de cosas, pues deben de ser muy padres, ¿no? Pero pues para eso se necesita tener mucha capacidad, mucha creatividad, mucho talento y mucho dinero. Sí. Ahora, otra mi suerte. A mí me tocó conocer a John Lithgow. Es un actor inglés. Ah. Vino aquí a Jalapa a filmar. Y estábamos ahí en el Hotel Jalapa. Yo vi con mis hijas y mi papá me dice, papá, dice, mira, ese señor es un actor. Yo fui y le dije, oiga, señor, dijo, me dio mucho gusto conocerlo. Y me cayó muy bien porque yo le hablé en inglés y él me dijo en español, oye, el gusto es mío. Le presenté a mis dos hijas pequeñas. Y le digo, oiga, ¿usted habla español? Dice, no. Pero lo aprendí, lo básico, porque para mí es un signo de respeto llegar a un lugar y hablar el idioma. Y el lector me cayó muy bien. ¿Sí conoces a John Lithgow? Sí. Me cayó muy bien, muy tratable. Y junto a él venía otro actor, muy así que apenas ni figuraba, que trabajó durmiendo con el enemigo. Y pensó este amigo que yo le iba a pedir algo a él y vi que me torció la nariz y se fue. Ah, claro. Sí, lo conozco. Pues sí. Entonces como me volteé y no lo pelé, me dice, hola. Pues dije, no, ya se fregó. Y me hicieron ese también. Es un buen trabajo. O sea, hacer lo que tú quieres, que te pagan por eso y viajar. Eso. Eso es padrísimo. ¿Te imaginas? A ver si con... ¿Sabes qué podías organizar? Es que fuéramos, como decía Pedro Ferriz, a poner la revista un domingo en México, otro domingo nos vamos a Culiacán, otro domingo nos vamos a Yucatán. Oye, yo con gusto te acompaño. Bueno, gracias, eres muy amable. Chuchito nos queda mirando. Dice, bueno, dice, sueños sigan guajiros. Soñando. Pues estábamos hablando de soñar, sueños, ¿no? Sueños guajiros. Los invitamos a nuestra Expo Jalitic, en donde la ciencia y las artes son expuestas con proyectos de nuestros alumnos de secundaria y bachillerato. de la Escuela Jalitic, muy afamada. 25 de enero, 10 de la mañana, 2 de la tarde, conoce y experimenta nuestro modelo educativo, secundaria y bachillerato. Tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, nos vemos el lunes. Muy buenos días, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Héctor Campos, Carlos Romano, les decimos gracias. Hasta el lunes.